Vamos a intentar en este bloque a esta hora, 11:35, que habitualmente dedicamos a temas internacionales, aportar algunos elementos sobre la República Democrática del Congo. Es el lugar casi que el único que los uruguayos escuchamos como al pasar nombrar del inmenso continente africano, porque tenemos militares de nuestro país ahí, más alrededor de 900 militares que han estado bajo riesgo de vida, particularmente en las últimas semanas, con la muerte de uno de ellos al ir en un vehículo y ser blanco de un misil. Otro que permanece en el CTI, en un hospital del Congo, y otros heridos que ya se han recuperado, según se informa desde el ejército, desde las autoridades de gobierno. Pero hablamos de este país producto de una división también, porque está República del Congo también al lado, un país que está en el centro, podríamos decir, del continente africano. Su capital es Kinshasa. Tiene una superficie de un poco más de 504.000 kilómetros cuadrados, es decir, es dos veces y media el territorio nuestro, podríamos decir. Nosotros tenemos alrededor de 180.000. Una población de casi 4 millones de habitantes. Su moneda es el franco, un país históricamente colonia de Bélgica, por ejemplo, después de Francia. Fue un dominio colonial africano, propiedad privada del rey Leopoldo II de Bélgica, establecido en la Conferencia de Berlín en 1885. El Congo fue administrado privadamente por el rey Leopoldo hasta su fallecimiento en 1908, como quien administra una estancia. Sí, ¿no? tal cual. Ahí el territorio fue cedido a Bélgica y tiene la desgracia de ser muy rico, como muchos países de África, ¿no? Como por no decir todo el continente. Sí. Tiene, además de los animales de los que se extraen, por ejemplo, el marfil de los elefantes, el caucho. Eso fue en la explotación originaria, ¿no? La primaria como colonia. Pero después vino toda la riqueza mineral que está detrás de los conflictos armados de este tiempo, ¿no? Exactamente. Y esto trae las condiciones de vida de la gente como esclavos, la represión, porque para mantener el control de la población nativa instauraron un régimen de terror, se hicieron frecuentes los asesinatos en masa, las mutilaciones, hubo muchísimas víctimas. Se habla de entre 5 y 10 millones de muertos. Fíjense. 5 y 10 millones de muertos. Más de la población que tiene. Exactamente. A partir de 1900, la prensa europea y estadounidense empezó a informar acerca de las dramáticas condiciones en que vivía la población nativa del territorio. Maniobras diplomáticas y presión de la opinión pública consiguieron que este rey belga renunciara al dominio personal sobre el Congo. El tipo tenía un país para él, que se pasó a convertir en colonia de Bélgica, como decía Hernán, bajo el nombre del Congo belga. Exacto, hace muchos años hablábamos así, Congo belga. En la década del 50 seguían los trabajos forzados en el Congo, la esperanza de vida no llegaba a los 40 años de edad. En el 52, el gobernador general León Antoine Marie Petillon escribió al secretario colonial exponiéndole que si no se tomaban medidas para mejorar la situación en el Congo, Bélgica perdería su colonia más rica. Proponía otorgarle a la población nativa mayores derechos civiles, incluyendo el derecho al voto. El gobierno belga se opuso a la propuesta, diciendo que solo desestabilizaría la región. En Bélgica, estamos hablando de 1952, en Bélgica algunos diputados querían incorporar el Congo al Reino de Bélgica. De esa manera, los nativos congoleños se convertirían en ciudadanos belgas y por lo tanto tendrían todos los derechos que tienen los belgas. El Congo belga, es una papa. Congo belga fue uno de los mayores exportadores de uranio para Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. la mayor cantidad extraída especialmente en una de las minas, las bombas que se lanzaron sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki se fabricaron con uranio belga, como parte de la política internacional de Naciones Unidas, se promovió el fin de la colonización de las naciones que llegaron a conformar el llamado Tercer Mundo. En el caso de las posesiones belgas, en 1959 se realizaron las primeras elecciones libres que fueron ganadas por el Movimiento Nacional Congoleño que dirigió Patricio Lumumba. Mm. Vamos uniendo pedazos de historia que han pasado también por el programa. No es cualquier país el Congo, podemos decir, en Sudáfrica. ¿No? Un apunte nomás que nos quedaba de su ubicación, que limita al norte con República Centroafricana, con Sudán del Sur, al noreste con Uganda, Ruanda, que es muy pequeñita, pero está incidiendo mucho en este conflicto, Burundi, que es otro país tan chiquito como Ruanda, Tanzania, que se separa del Congo con un lago, que es de donde ingresó el Che se estableció primero en Tanzania y después cruzó al Congo para intentar desarrollar un movimiento guerrillero ahí a mediados de los 60, al sur con Zambia, al suroeste con Angola, después tiene una pequeña salidita al Océano Atlántico y luego limita al oeste con el Congo. Esos son los países que rodean a esta república que está en el centro, como decíamos, del continente africano. Exactamente. Bueno, yendo un poco más sobre esta historia que estamos recordando de lo que pasó en el Congo, de cómo se llega a estas épocas, ¿no? Lo que decía Hernández, los valiosos minerales que tiene, coltán y niobio, también tiene oro, diamantes, cobre, estaño. El coltán, yo no sabía que es una abreviatura, de Colombio Tantalio, no sabía eso. El coltán está en suelos de una antigüedad de 3.000 millones de años y se usa junto con el niobio para fabricar los condensadores para manejar el flujo eléctrico de los teléfonos celulares. Cobalto y uranio son elementos esenciales para las industrias nuclear, química, aeroespacial y de armas de guerra. Alrededor del 80% de las reservas mundiales de coltán están en el Congo. El 80%. Que ahí se entiende el porqué le interesa ahí, ¿no? Debido a que el gobierno belga deseaba seguir controlando la riqueza minera del país, apoyó la escisión de Katanga y Kasai del Sur. Implementó gobiernos títeres en los dos territorios. El gobierno de Patrice Lumumba pidió ayuda norteamericana, no lo recibió ni siquiera el presidente de Estados Unidos, y él ahí se acerca a la Unión Soviética, que le proporcionó transporte, asesores militares, para controlar la situación en las provincias separatistas. Lumumba negó repetidamente tener ideología comunista alguna. Sí. La CIA, el Servicio de Inteligencia Belga y otras potencias trabajaban día y noche para mantener en el poder a los congoleños leales al imperialismo. Promovieron sublevaciones, fomentaron otros movimientos secesionistas. Para proteger a la población belga, Bélgica mandó tropas a Katanga, intentando sostener al gobierno secesionista de Sombé por la fuerza. Ante esta situación, el gobierno de Kinshasa recurrió a Naciones Unidas para expulsar a los belgas y ayudar a restaurar el orden. Las tropas belgas se negaron a evacuar el país, siguieron apoyando la secesión de Katanga, la ONU mandó tropas, pero estas no solo se negaron a intervenir en apoyo del gobierno central, sino que intensificaron la desestabilización del nuevo gobierno. Las potencias imperialistas reaccionaron presionando al presidente Kasavubu para que acabara con Lumumba, lo que pasó el 5 de septiembre del 60. Lo destituyó del gobierno ilegalmente, lo reemplazó a Lumumba, que se negó a abandonar el cargo, y destituyó a Kasavubu. 9 días después, el coronel Mobutu Sese Seko, jefe del ejército, tomó el control político en la capital luego de un golpe de Estado y desató una ola de represión contra las organizaciones políticas. A los dos meses, Mobutu devolvió el poder a Kasa-Vubu y se autodesignó comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El 10 de octubre, el ejército y las tropas de Naciones Unidas detuvieron a Lumumba, pero él se pudo escapar en noviembre. Se fue en avión hacia su principal base de apoyo en Kisangani. Lo detuvieron en diciembre, lo detuvo el ejército. Siempre con órdenes de no intervenir, las tropas de la ONU hicieron la vista gorda cuando lo torturaron brutalmente. Lo mataron en el 17 de enero del 61 por una conspiración organizada por el gobierno de Bélgica con la complicidad de Estados Unidos, Gran Bretaña y Naciones Unidas. No sé si les suena el esquema. Sí. Se parece demasiado a todos. Un equipo de policías belgas desenterró el cadáver y lo disolvió con ácido sulfúrico que le dio una empresa minera. 40 años después, el Parlamento belga admitió su responsabilidad en el asesinato en una sesión que se hizo en noviembre de 2001. De música tradicional del pueblo congoleño, que a su vez tiene en su interior varias etnias, ¿no?, varios pueblos originarios, nos tenemos que saltear buena parte de la historia a partir de lo que mencionábamos, del asesinato de Lumumba, la presencia del Che durante 7 meses intentando organizar un grupo disperso de distintos espacios que deseaban desarrollar la lucha armada, pero con divisiones entre ellos, con la falta de una disciplina para desarrollar una lucha armada, problemas de liderazgo, en fin, situaciones que se dieron, líderes que podían jugar un papel en ese sentido, líderes locales que murieron, por ejemplo, alguien en que el Che tenía grandes expectativas que jugara un papel de unificar en ese sentido, murió atravesando un lago y se perdió también el valor de liderazgo que podía tener. En fin, fue una experiencia frustrada porque no estaban las condiciones para lograr ese objetivo de por lo menos iniciar un movimiento guerrillero, por lo que el Che tuvo luego que salir. Pero viniendo más a este presente y a partir de este dato de las riquezas que tiene ese país, que son ambicionadas por las potencias, se han encargado de estimular la presencia de grupos armados. Fíjense que hay datos que hablan de unos 100 grupos armados en la República Democrática del Congo. Imagínense un país que haya 100 grupos armados distintos, con la incidencia de países que rodean, como Ruanda, estimulando esa situación. La República Democrática del Congo lleva más de 30 años sacudido por este conflicto y donde además arrastra situaciones de países vecinos como el genocidio de Ruanda de 1994, que pesan también las etnias Tutsi y Hutus, también están en territorio congoleño. Los conflictos armados, Ángeles ya mencionaba esto de los millones de desplazados, las atrocidades generalizadas de masacres, violencia sexual, reclutamiento de niños soldados al servicio de estos grupos armados, el resurgimiento de este grupo rebelde M23, liderado por personas de la etnia Tutsi, que se hizo con el poder en 2012 y tomó la ciudad de Goma en aquel momento, como lo hizo ahora recientemente. En aquel momento fue expulsado por el ejército congoleño y las fuerzas de la ONU. El M23 retomó las armas en 2021, alegando que protegía a la población Tutsi del este del Congo de la violencia. Los líderes del Congo en la capital, en Kinshasa, afirman que el M23 no es más que un representante de fuerzas externas estimulados por Ruanda, que luchan por hacerse con el control de los ricos recursos minerales del país. Los esfuerzos para lograr un acuerdo, pacificar la región, incluido un acuerdo de paz que hubo entre la República Democrática del Congo y los rebeldes del M23, firmado en 2013 en Nairobi, han fracasado una y otra vez. Y bueno, ahora hay una ofensiva en ese sentido, ¿no? Con Ruanda fogoneando y apoyando al M23 para que avance en el control territorial. Ya tiene varias provincias del oeste controladas, justo donde están las tropas uruguayas, que se tuvieron que encerrar en la base en una de las provincias, porque tomó el control ahí en Goma, tomó el control esta fuerza, ¿no? Son años de masacres que nosotros ni nos enteramos ni nos ocupamos mucho de conocer tampoco, ¿no? Sí, en esto que decías de Ruanda, sin la participación de Ruanda tampoco sería igual, ¿no? Sí. Es muy chiquito, decías vos, Ruanda, vos sí. Mirás en el mapa y es de los más chicos. Sí. Sin embargo, junto con Burundi, ¿eh? En la frontera entre los dos es que está el aeropuerto y sí. Está la ciudad de Goma, por exacto. Ejemplo, ¿no? Y donde hay una base uruguaya. Seguro, la importancia que tiene allí es enorme. Por supuesto que de todo esto nosotros tenemos, habría muchísimo más para estar tratando de sacar qué parte, ¿no? Bueno, la primera guerra del coltán, uh-huh. Mejor dicho, la primera guerra del Congo, que es por el coltán, que se lleva adelante. La participación de fuerzas militares de Zimbabue, Angola, Namibia, Ruanda y Uganda y de Congo, enfrentándose en el territorio congolés, abajo de donde ellos peleaban, es donde estaba el coltán, donde está el coltán, ¿no? La primera guerra del Congo empezó en 1996. Y ahí estaban Estados Unidos, Gran Bretaña y Bélgica, de un lado, apoyando a los ejércitos de Ruanda y Uganda. Y del otro lado, el ejército del Congo, el de Mobutu, apoyado por Francia. O sea, nadie se asuste si se va perdiendo en todo esto que estamos diciendo, ¿no? Porque es muy, muy grande el despliegue este. Es como un esquema siempre. En cualquier conflicto en un país africano están incidiendo países vecinos y detrás de esos países vecinos o de sus gobiernos hay potencias europeas. Exactamente. Es como un esquema que se repite en todos lados. Son los europeos peleando entre ellos usando a los africanos en este caso, ¿no? Fíjense que en esta primera guerra del Congo dicen que fueron pocos combates con muy escasas víctimas congoleñas, pero grandes masacres de población hutu ruandesa refugiada en el Congo. Después hubo una segunda guerra del Congo, o llamada directamente Guerra del Coltán, que terminó oficialmente en el 2003, pero siguió con intensidad decreciente hasta ahora. 5,5 millones de víctimas civiles congoleñas, en su mayoría, serían contabilizadas por las organizaciones de derechos humanos. Bueno, está toda la historia de Kabila. Después que lo asesinaron, siguió su hijo, Joseph Kabila. Millones de muertos. Terminó tras la retirada de los ejércitos extranjeros, la firma de acuerdos de paz con Uganda y Ruanda, que apoyaron a los movimientos contrarios a las autoridades de Kinshasa y a las conversaciones con vistas a la pacificación, que se hicieron en Sudáfrica. Otro protagonista acá, pesado. Dicen, la Segunda Guerra del Congo sería en parte silenciada o descontextualizada para que reflejase solo un confuso conflicto civil y étnico intercongoleño manipulado por algunas multinacionales anónimas occidentales. Es eso lo que masivamente después se mete en la cabeza de la gente. ¿Qué querés? Si se pelean entre ellos. Claro. Esa idea que vos decís, ¿de dónde habré sacado yo esta idea? Estados fallidos, ¿verdad? Estados fallidos. Todo eso te dicen, son ellos que van a armar el relajo ahí adentro y después le echan la culpa a la población civil. Que si la dejaran, a la población local, claro. Que si la dejaran moverse con sus recursos, tendrían líos, nadie va a decir que no, la lucha de clase existe en todos lados, pero la intervención extranjera es malísima. Lo decimos desde Uruguay, que este año cumple 26 años de presencia las tropas en el Congo. 26 años. Y seguimos ahí, ¿no? Seguimos ahí. Fíjese lo que dice un periodista español que se llama Julio Alonso, que hace muchos años que recorre esos países, particularmente el Congo, y que ha estado, bueno, con las tropas uruguayas, incluso ha venido varias veces acá en Uruguay y ha participado en temas de entrenamiento, dando testimonio de lo que he visto allá, de las tropas. Y él dice que, ¿por qué está pasando eso ahora, en este momento, a comienzos de año? Porque dice que esto tiene que ver con el ciclo de producción, de extracción de esa materia prima para los celulares y de la venta. Dice que en enero es cuando empieza el periodo de mayor demanda de los países vecinos por estos minerales estratégicos como el coltán, y nombra otro, la casiterita, que la verdad yo no había escuchado nombrar. Y él dice, todo el mineral que se venda ahora estará en los mercados ya en forma de productos terminados a partir de noviembre y diciembre, dentro de un celular o una tablet, ¿no? Una tableta. Estaríamos en una guerra adelantada por los materiales que se van a vender en forma de producto en todo el mundo dentro de casi un año. Para que eso esté a fin de año, hay que empezar a apurar la extracción de los minerales ahora, claro, a comienzos de año, ¿no? Uno de los indicios de cómo se acelera esto a esta altura, dicen que es la actividad febril que experimenta en estas fechas el puerto de Dar es Salaam, la capital de Tanzania, en la costa del Océano Índico, que es el punto de concentración de esos minerales. De las minas se trasladan en avionetas y luego en camiones, dice este periodista, ruta en la que esa mercancía llega finalmente a ese puerto de Tanzania. Además, enero es el momento en que cada año se negocia la continuidad de la ONU en la llamada misión de paz. En ese mes todos los implicados ejercen presión y los grupos armados intentan hacer que la gente se ponga en contra de Naciones Unidas, dice este periodista español. Tremenda situación la del Congo. Yo no había visto que el promedio de hijos por mujer en el Congo es 6,37. Ponerle 6 hijos por mujer, claro, que es una de las tasas más elevadas de África. El crecimiento poblacional actual es nunca visto en la historia del país, y calculan que para el 2050 van a tener 177.200.000 habitantes. ¿En 30 años? De 65 millones, que son 65.750.000, a 177.200.000. Candile, cuenta Congo, cuenta Macana, Macana Congo, cuenta Dile, cuenta Congo, Congo, Macana, Macana Congo, cuenta Dile, cuenta Congo.